sepultado bajo tierra, dejo el aire escapar, estoy llegando a otro lugar. Lo vuelvo a sentir, vuelvo a respirar. El miedo a morir ha quedado atrás. Ya soy un muerto viviente y solo me falta algún diente. Otra vez ganas de tragar. Ahora tu cerebro importa más que todo lo demás. ¿Para qué quiero pensar si no es necesario ya? Thank you.